answer. Call my phone and don't answer. Girl, I don't leave. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Grabo. Call my phone and don't answer. Call my phone and don't answer. My money, my, my, my, my, my. Ahora me llama diciendo que le hago falta en su cama, sabiendo que eso conmigo no va, ya no va. Ahora solo quiero salir con mi propio squad, porque la noche es mía, la voy a disfrutar sin tu compañía. Ahora yo quiero vivir la vida, al fin y al cabo esa vida es mía. Salí con el corazón partido y no quiero nada. Ahora solo quiero los mejores tragos y la ropa traída de Dubái. Y llámalo como tú quieras, lo que tú digas me resbala. Yo solo vivo a mi manera, yeah. Y llámame como tú quieras, lo que tú digas me resbala. Yo solo vivo a mi manera, yeah. Quavo, she won't leave me alone, she wanna. And she ride for the Migos. She can do anything she want to. Do anything she want. She can do anything she'll show you. Promise she gon' show you. I'ma make sure the vibes in the room. Vibes in the room. I'ma sweep your heart like I'm a broom. Sweep, sweep, sweep. Me va mucho mejor así soltero. Mangueo, bebo, fumo, hago todo lo que yo quiero. No me hables, dame el verdadero. Yo tengo una colombiana y se lo meto. Después yo veo que tu tipo lleva a mi cama. Baby, I don't wanna be the one that craves for you.